Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya aquí al martes 17 de marzo de 2015. Tenemos que, antes de dar inicio a nuestras reflexiones de hoy, acusar con mucho dolor la noticia del fallecimiento del camarada y amigo doctor Roberto Jiménez Maggiolo allá en el Zulia. El día de ayer no lo comentamos, no teníamos la noticia a la mano y nos corresponde hacerlo hoy, aun cuando él falleció el domingo en la noche. El reconocido zuliano ilustre, redactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, fue pintor, cronista, ensayista político, nacido el 9 de abril de 1929 en Maracaibo y fallece por causas naturales en la misma ciudad este 15 de marzo a las 8 de la noche, a 86 años de edad. Él fue diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Legislativa de Transición, médico cirujano, ginecostetra, decano de medicina, escritor, poeta, historiador, filósofo, columnista, diplomático, crítico certificado de arte y pintor. Se graduó de cirujano en 1952 y se recibió como licenciado en filosofía en la primera promoción de la Universidad del Zulia en el 62. Estudió en España artes plásticas y en Lovaina, Bélgica, posgrado en filosofía y arte durante 2 años. Creador de la Cátedra Ética Médica en la Facultad de Medicina, donde laboró por más de 30 años. Igualmente fue profesor en la Facultad de Humanidades y Educación de Historia del Arte. Él fue muy amigo del doctor Humberto Fernández Morán y sobre él escribió una biografía. Fue miembro de la Academia de Medicina y de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Recibió numerosas condecoraciones por parte de la Gobernación del Estado, del Consejo Municipal y de otras instituciones. Entre el 14 de enero de 2003 y el 10 de diciembre de 2014 escribió un total de 829 artículos publicados en la página web Aporrea. Bueno, ese era el camarada y amigo Roberto Jiménez Maggiolo, que en paz descanse. Enviamos nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. El evento de este fin de semana, el más importante y significativo, sin lugar a dudas, fue el de la aprobación de la ley antiimperialista, de la cual vamos a hablar en detalle en los próximos minutos. Pero no menos importante, sin lugar a dudas, fue la movilización del pueblo en rechazo a la injerencia del gobierno norteamericano, del presidente Barack Obama, en nombre de los halcones de Washington contra nuestro país. El tema, como dijimos hace varios días, va a dar mucho que hablar. Tenemos que hablar poco a poco para ir seccionando esto con detenimiento, con la mayor minuciosidad posible. El día de ayer, en el Correo del Orinoco, nosotros vertimos ahí una reflexión que hacemos sobre algunos aspectos que consideramos medulares de este tema de la injerencia norteamericana, las razones, las causas que inspiran esa sed, esa voracidad del imperio norteamericano por la dominación planetaria. Y nosotros ahí introducimos algunos elementos en ese artículo que aparece en el Correo del Orinoco. Nuestros artículos, ustedes saben, aparecen todos los lunes. Y desde ayer mismo está colgado en nuestro blog personal, soyaranguibel.com. Nosotros invitamos a que ustedes lo consulten. El del día de ayer lleva por título Licencia para Matar. Y nosotros ahí hacemos un esbozo. Claro que hay que ir mucho más a fondo y revisar esto con mucho más detenimiento en cuanto a las causas, razones y al comportamiento en general de esa pretensión de dominación del imperio norteamericano. Pero ahí hay unos indicios que nos permiten ir avanzando en nuestras reflexiones, en el desglose que queremos hacer de todo ello a través de este espacio, compartirlo con ustedes y a través de nuestros artículos ahí en el correo, en Últimas Noticias, etcétera. En el tema comunicacional, estrictamente comunicacional, nosotros vamos a tocar muy a fondo este asunto. Primero porque es, bueno, de alguna manera nuestra área de experticia en la que más hemos trabajado a través del tiempo. Y luego porque estamos convencidos de que el grueso de la agresión se va a dar es a través de los medios. La campaña de descrédito, de desprestigio que ya desde hace meses se inició, en realidad desde los orígenes mismos de la Revolución Bolivariana, contra el proyecto de justicia y de igualdad social que encarna el modelo chavista, la revolución socialista emprendida por el comandante Chávez en el país. Pero en este momento, de acuerdo a todas las mediciones que existen, que nosotros estamos llevando a cabo de manera sistemática, se está dando una profundización de esa guerra comunicacional contra la revolución, porque el imperio norteamericano quiere utilizar de manera intensiva, es decir, lo más exhaustivamente posible, ese poderoso instrumento que ha secuestrado, que le ha quitado a la humanidad, que son los medios de comunicación, para ponerlos al servicio de los intereses de la oligarquía, de los sectores hegemónicos en el mundo. Los medios de comunicación, como hemos insistido desde siempre, en la casi totalidad, en el mundo entero, están en manos de esos sectores oligarcas. No están en manos de los comunicadores, de los periodistas, mucho menos del pueblo. El caso excepcional en el planeta es Venezuela. El gran avance que ha tenido aquí el medio alternativo y comunitario, el crecimiento de la presencia mediática del Estado, utilizando esa poderosa herramienta del conocimiento que en modo alguno tiene por qué ser propiedad del capital privado, en modo alguno. Eso es parte de las injusticias que se cometen hoy a lo largo y ancho del planeta desde el ámbito del neoliberalismo, del capitalismo, de la concepción de explotación del hombre por el hombre para poner esa herramienta, como digo, al servicio de sus intereses particulares y no de la humanidad. Entonces, en este momento, el capitalismo se asienta fundamentalmente en esa herramienta, tratando siempre de subvertir, de trastocar la realidad, alterarla, tergiversarla, para venderle al mundo una realidad que no es necesariamente la verdadera, una realidad inexistente, una realidad virtual, en la cual los buenos están de su lado, son ellos, los capitalistas, y todo lo demás es amenaza, es terror, es entidad diabólica que estaría acechando y atentando contra las libertades y el bienestar de los pueblos. Sola, única y exclusivamente será algo que esté orientado en función del beneficio del ser humano, todo aquello que esté enmarcado dentro del esquema que plantea el imperio norteamericano, que debe ser el modelo de sociedad de aquí al futuro. Y así de arbitrario lo quieren vender a lo largo y ancho del planeta. Colocan como naciones perversas que son amenazas a la humanidad, naciones que son naciones con todo el derecho, países con todo el derecho a buscar su mejor bienestar, su mejor porvenir, como Rusia, China, etcétera, los países del Medio Oriente que agrede Estados Unidos como le viene en gana, los países de Europa del Este, los países del Norte del África y ahora los países latinoamericanos. Es decir, vendiendo su modelo de la libertad, terminan entonces sometiendo al mundo entero bajo una prisión, bajo un yugo férreo, inexpugnable, como ellos pretenden que sea, en el cual la gente tiene que obedecer y asumir lo que le venga en gana a la élite imperialista que controla allá los designios del imperio norteamericano, de los Estados Unidos. Entonces esos medios de comunicación van a trabajar cada vez de manera más brutal, salvaje, en la búsqueda del desprestigio de la revolución bolivariana. Y eso que está haciendo Obama de la amenaza contra nuestro país no es un asunto así como soplar y hacer botella, no es un asunto que él decreta una guerra y entonces va y se abalanza sobre nuestro país y listo, y se acabó la revolución bolivariana. No es así de simple, lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando. Lo que persigue en esta fase esa amenaza es tratar de abrir el cauce de manera más expedita a toda la agresión que desde los medios se pueda dar para convertir a Venezuela en un país forajido, que sea repudiado por el mundo entero, porque Venezuela tiene un prestigio que ha sorprendido al imperio norteamericano y al mundo desarrollado en general, que creían que ya, una vez caído el muro de Berlín y desaparecido o extinto el bloque soviético, ya estaba hecho el mandado y quedaba solamente gobernando el planeta los Estados Unidos, hasta que apareció el comandante Chávez con su propuesta de redención del ser humano y del derecho de los pueblos a su autodeterminación. Entonces eso hizo que se postergara ese deseo de dominación planetaria de los Estados Unidos, porque se ha enfrentado con grandes murallas que han impedido que se consolide desde el punto de vista social, económico y político ese proyecto pendenciero de la dominación planetaria por parte del Imperio norteamericano. Ante esta nueva realidad del mundo, donde la gran mayoría de las naciones están con Venezuela, respaldando decididamente a Venezuela, para ello, y lo enumeramos en nuestro artículo del día de ayer en el Correo del Orinoco, no hay sino que revisar qué es lo que ha sucedido en América. En América, por ejemplo, tenemos el nacimiento de la CELAC, donde están todas las naciones, 33 naciones del continente, en contra expresamente de los Estados Unidos, que es la única nación, junto con Canadá, es decir, contra su llaverito, es decir, su paisito que tiene ahí de mascota, los Estados Unidos, que es Canadá, expresamente excluidos del escenario continental de Norte, Centro y Sudamérica, en un organismo vigoroso, pujante, creciente, que es la CELAC. Entonces, ese organismo ya en sí mismo es un retroceso de los Estados Unidos desde el punto de vista social, político y económico en la región. El descalabro del modelo del ALCA en todo el continente es otro indicador de que Estados Unidos no es la potencia que fue en otro tiempo. Eso lo logró el comandante Chávez en una lucha titánica que emprendió desde el inicio mismo de la Revolución Bolivariana el comandante Chávez. Esa lucha contra el ALCA, que terminó de consagrarse allá en Uruguay cuando fue mandada al carajo el ALCA, como lo dijo el comandante Chávez, al mundo entero, significó otro gran revés político y económico fundamentalmente para los Estados Unidos. Otro signo demostrativo de aquello fue lo que sucedió en la 37ª Asamblea General de la OEA en Panamá en el año 2009, donde Condoleezza Rice, secretaria de Estado, es decir, la canciller de los Estados Unidos, terminó pateando una silla, levantándose airada y yéndose ante la contundencia del discurso de nuestro canciller en aquel momento, el hoy presidente Nicolás Maduro, que le enrostró ante la pretensión que tenía la representante norteamericana de que se lograra una sanción contra nuestro país por supuesta violación a la libertad de expresión con el caso de RCTV, el presidente Nicolás Maduro, el hoy presidente Nicolás Maduro, le enrostró toda la violación de derechos humanos de la que es protagonista los Estados Unidos, y se revirtió lo que consideraba Estados Unidos era ya una decisión en el bolsillo y terminó siendo una denuncia contundente contra el modelo de opresión imperialista en el continente y en el mundo. El presidente Nicolás Maduro, en aquel momento canciller, habló de Guantánamo fundamentalmente, habló de las guerras en todo el mundo, pero habló de la historia de los pueblos de Latinoamérica sometidos bajo el yugo del Imperio norteamericano, con lo cual se generó tanta hambre y miseria a través del tiempo, en los últimos 200 años. Él citó al Libertador y desde allá se vino con toda esa reflexión de cuánto es el daño que le ha causado el Imperio norteamericano a nuestros pueblos. Pero cuando vemos entonces el avance y el crecimiento de Latinoamérica en el escenario del grupo de los 77 más China, que en realidad son 133 países, vemos entonces el repudio creciente que se da a los Estados Unidos. El grupo de los 77 más China no quiere saber nada de los Estados Unidos, lo rechaza, lo repudia, porque donde llega Estados Unidos es a controlar, a tratar de secuestrar los espacios para colocarlos, como decimos, a su servicio, arrodillarlos a sus intereses. Eso es lo que sucede con los países no alineados, por ejemplo, que tienen una clara definición desde hace ya más de 4 décadas, desde el principio de los años 60, los países no alineados, que reúnen a más del 50%, casi el 60% de la población mundial, de una clara, abierta y expresa vocación antiimperialista. No quieren ningún imperio los países no alineados. Es la casi totalidad de los países que están ahí reunidos en la ONU, más de 177 naciones. Entonces, ahí tampoco están los Estados Unidos. Pero además en el nuevo esquema económico mundial, el BRICS, por ejemplo, que incluye las economías emergentes más poderosas y con mayor perspectiva de crecimiento hacia el futuro, que no es el caso de Estados Unidos, como son la economía china, la rusa, la brasileña, India, que están reunidas ahí precisamente para enfrentar las pretensiones de los Estados Unidos en el ámbito económico. Ahí se ha incorporado Argentina, por cierto, como invitada en la última reunión del BRICS, porque Argentina es una de las economías más importantes del planeta, una de las de mayor crecimiento, de mayor Producto Interno Bruto, medido en función de su capacidad de producción y de su relación con las acreencias internacionales y el pago de la deuda que ha solventado Argentina de manera como lo ha hecho. Es decir, hay ahí indicadores que permiten establecer que en lo económico tampoco las tiene consigo los Estados Unidos. A Estados Unidos le queda la herramienta de la guerra, del aparato bélico, y eso, como lo decimos ayer en nuestro artículo, es probablemente lo que esté determinando el desespero por buscar avanzar contra países de manera indiscriminada, como contra Rusia, contra China y ahora Venezuela, además de Irak, Irán, etcétera. Estados Unidos tiene que establecer guerras en todas partes del mundo, porque esa máquina que ha armado tan costosa, de ese ejército tan gigantesco como nunca ha habido en la historia, si lo desactiva, pues se pierde ese dinero. Y si pierde ese dinero, que es todo el dinero que tiene los Estados Unidos, bueno, entonces no podría en modo alguno sostenerse como el imperio que quiere ser. Eso habla de esa nueva realidad, el por qué está Estados Unidos en este momento. Ahí está alguien llamando persistentemente. Tengo que decirle que estoy ocupado y que hablaremos después, porque estoy ahorita en un programa de radio. El tema entonces comunicacional es aquí central. Y para ello yo quiero leerles a ustedes simplemente una reseña apenas de una de las más grandes de las agencias internacionales de noticias, AFP. Ustedes saben que por lo general ya en esas agencias, en ninguna de esas corporaciones mediáticas transnacionales al servicio del Imperio norteamericano, quedan periodistas. Lo que son es mercenarios, agentes de la CIA, a sueldo, asalariados del Departamento de Estado norteamericano, que trabajan abiertamente en contra ya de las naciones que tienen como propósito derribarle sus sistemas políticos para imponer el modelo de democracia neoliberal que persigue instaurar en el mundo los Estados Unidos. En ninguna de esas agencias quedan periodistas ya, por lo general son espías, agentes de la CIA, como los que mandan permanentemente ahora para Venezuela. Ninguno de ellos escribe utilizando las herramientas más elementales del periodismo, de la objetividad, de la ecuanimidad, del equilibrio, sino que van manipulando el lenguaje de tal manera que se han convertido en verdaderos laboratorios de la distorsión de la realidad, utilizando adjetivos bien colocados aquí y allá, frases altisonantes para generar terror, temor y para cambiar la percepción de las naciones según su interés, etcétera. Eso es lo que hacen estos periodistas, como los que escriben esta nota de AFP. Dice la nota: el legislativo venezolano aprobó este domingo los superpoderes antiimperialistas pedidos por el presidente izquierdista Nicolás Maduro. Fíjense cómo colocan el término, para que si en el mundo hay alguien que no sepa bien cuál es la corriente de pensamiento progresista en función de la justicia y la igualdad social del presidente venezolano, caiga rápido en la trampa de irse hacia el concepto de izquierdista que ha vendido siempre la campaña anticomunista de los grandes laboratorios de propaganda de los Estados Unidos, Hollywood, las grandes agencias de prensa, etcétera. Eso es lo que persigue este término izquierdista, que no encaja para nada aquí, porque se puede hablar simplemente de presidente Nicolás Maduro, y ya está. Pero le colocan el término, el adjetivo ahí atravesado, para captar el concepto que a través del tiempo se ha vendido desde el anticomunismo. Entonces releo aquí: el legislativo venezolano aprobó este domingo los superpoderes antiimperialistas pedidos por el presidente izquierdista Nicolás Maduro para gobernar por decreto hasta fin de 2015 en materia de seguridad y defensa, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos. Esta asamblea declara sancionada esta ley, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, luego de un voto a mano alzada con la negativa de la oposición, que teme que Maduro aproveche para recortar las libertades individuales. La tensión con Estados Unidos, que hasta ahora no afectó las ventas venezolanas de casi 1 millón de barriles diarios de petróleo, volvió a subir esta semana cuando el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que califica la situación en el país suramericano como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Luego de aprobar la ley, Cabello se trasladó a las puertas del Palacio de Gobierno para entregarle a Maduro la ley frente a simpatizantes del gobierno, óiganlo bien, muchos de ellos con el uniforme de la paramilitar Milicia Nacional Bolivariana. Es decir, el término paramilitar de la milicia, que existe en todas partes del mundo. La milicia es una institución que hace precisamente las veces de lo que aquí instituyó el presidente Chávez en su momento, de la cooperación entre la fuerza militar y el mundo civil en el país. Eso existe y ha existido a través del tiempo. Pero aquí se le coloca el término paramilitar, como lo han usado con mucha frecuencia, para precisamente colocarnos a la par de la guerrilla colombiana. Es decir, la guerrilla colombiana es la que supuestamente estaría actuando aquí como cuerpos paramilitares dentro del país, y esos estarían en la milicia venezolana. Eso es lo que persigue esta redacción de esta agencia AFP. Dice, en un discurso difundido en cadena obligatoria de televisión, no es cadena obligatoria, es cadena nacional de radio y televisión que está contemplada en la ley de manera constitucional. Cuando el presidente tenga necesidad de dirigirse al país, lo hará en cadena nacional y todo el sistema de radio y televisión del país tendrá que suspender su programación para que el presidente, de manera constitucional, pueda hablarle al país. No es una cadena obligatoria porque esto sea una dictadura y porque le venga en gana secuestrar los medios al presidente o al gobierno revolucionario, en modo alguno, sino porque el presidente habla en esos términos en nombre de todo el país que lo eligió para esas funciones y en el marco de sus atribuciones constitucionales. Bueno, en esos términos es como le está hablando esta gente de los medios de comunicación al mundo entero de lo que pasa en Venezuela, difamando, calumniando, distorsionando, generando esta falsa sensación de que aquí hay un grupo de vándalos que estarían asaltando el poder en Venezuela de manera ilegítima. Ese es parte del trabajo que está haciendo Barack Obama hoy por hoy en función de la democracia que él dice que está tratando de promover. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Estamos aquí revisando nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, como hacemos todos los días de lunes a viernes a esta hora. Bueno, no nos queda más que agradecer infinitamente el creciente respaldo, apoyo que se nos brinda ahí y los aportes, por supuesto, comentarios. Vamos a insistir en que tenemos que ir seleccionando algunos para después hacer alguna edición especial y comentarlos, porque son en verdad bastantes. Quiero continuar. Antes de saltar al tema de la segunda mitad del programa el día de hoy, quiero completar el comentario de la nota de AFP que yo estaba comentando en la primera media hora, sobre todo porque es increíble cómo va creciendo, ¿no?, toda la difamación y la manipulación que esta gente hace en estas agencias internacionales de noticias contra Venezuela, contra nuestro pueblo, que además, como digo, ya llega al nivel del delirio, es una cosa que hasta risible termina siendo. Fíjense que ellos están haciendo referencia, ellos recogen la orden ejecutiva de Barack Obama contra Venezuela y entonces van colocando aquí algunas impresiones que se han dado a la luz pública como declaraciones por algunos voceros del gobierno revolucionario. Entonces dice, les retomo donde dejé la nota. En un discurso difundido en cadena obligatoria de televisión, cargado de improperios hacia los opositores y virulentamente crítico de Washington, Maduro dijo que, fíjate, que es una cosa insólita. O sea, lo que se está dando es una respuesta a una agresión del imperio. La marcha es antiimperialista, no porque a uno le nació, sino porque, bueno, mira, tenemos 200 años aquí oprimidos, explotados por el imperio norteamericano y tratados de someter para siempre bajo su OTA insolente, como lo viene diciendo desde hace más de 100 años nuestro país, con la denuncia que hizo el presidente Castro en su momento, en 1902. Pero esta gente lo coloca como que es que se le ocurrió agredir Venezuela, o sea, la revolución bolivariana, al imperio norteamericano. Fíjate tú, ¿no? En un discurso difundido en cadena obligatoria de televisión, cargado de improperios hacia los opositores y virulentamente crítico de Washington, Maduro dijo que Estados Unidos podrá tener el poder de los medios, el poder del dólar y el poder de una fuerza militar asesina, pero nosotros somos una potencia moral. Ve, o sea, lo que está diciendo el presidente es lo bonito que hay como respuesta, pero estos tipos lo ponen como que es una cosa diabólica, horrenda, contra esa pobre gente del imperio norteamericano. Ve lo que sigue diciendo, ¿no? Poco antes, el ministro de Defensa General Vladimir Padrino López había advertido que no podemos descartar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, razón por la cual hemos comenzado a elevar los niveles de apresto de la Fuerza Armada Nacional. El sábado, oye cómo se expresa aquello de las maniobras que hicimos militares en el país, pues para que el país sepa de nuestra capacidad de respuesta y de organización y de preparación para repeler cualquier invasión extranjera. El sábado, dice esta gente, iniciaron 2 semanas de gigantescas maniobras militares con participación de 100,000 militares y civiles. Ve tú, ¿no? Estos tipos quieren poner aquí ahora, en esto, una suerte como de empate, ¿no? Estados Unidos tiene 850 bases militares diseminadas en el planeta entero. Tiene cientos de miles de soldados que están en todas esas bases, que incluye solamente las bases militares instaladas, esa cuenta. Si usted le suma eso que llaman las bases móviles, como por ejemplo la cuarta flota, que es la que amenaza permanentemente al continente sudamericano, porque aquí, desde que llegó Chávez al poder y se instauró la revolución bolivariana como inspiradora de la integración latinoamericana, bueno, los corrimos aquí a patadas. Lo único que tiene es Perú y Colombia, que son integrantes de la Alianza para el Pacífico. Es decir, de la estructurita esa que está creando Estados Unidos, pues ve cómo se le contrapone al ALBA y a la UNASUR, de esos inventos chimbos que hacen los Estados Unidos. Bueno, resulta que entonces ellos quieren, en esta nota, poner como que la potencia agresora militar en el planeta es Venezuela. ¿Tú puedes creer? Es que el nivel de estupidez de estos espías que ponen de periodistas en esa agencia, verdad que llega al ridículo. El sábado iniciaron 2 semanas de gigantescas maniobras militares con participación de 100,000 militares y civiles. Entonces después ponen ahí la pregunta que le hacen a alguna gente que temen por libertades individuales. ¿Ves? La ley habilitante permitirá a Maduro legislar para la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República. Esto está todo entre comillas, es decir, ellos no pueden alterar una cosa que está entre comilladas, sino que manipulan el contexto. Entonces les leo, eso que les suena bonito no es porque ellos lo pusieron bonito, sino porque está entrecomillado, porque fue lo que dijo el presidente. Legislar para, entre comillas, la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz. Entonces después pone aquí líderes de ONG, es decir, los tipos que están tarifados aquí en el país por el Departamento de Estado, que es parte de lo que va a resolver esta importantísima histórica ley antiimperialista, porque una de las primeras cosas que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, que es para la cual va a servir esta ley, es para empezar a colocar en cintura a los apátridas que están cobrando aquí sueldos, salarios, para promover la invasión de un país extranjero en el país. Por eso se quedan callados en la asamblea cuando están pidiendo que levanten la mano quienes apoyan la ley antiimperialista. Ellos están asalariados, eso se ha constatado, se ha comprobado, y además lo han reconocido muchas veces ellos, que ellos reciben dinero del Departamento de Estado para su trabajo contra la patria aquí en el país. Entonces, esta gente se presenta como ONG y dice acá en la nota, líderes de ONG especializadas en temas de seguridad y analistas políticos opinaron que esta ley habilitante podría ser utilizada, oigan bien, para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo. El experto en temas internacionales, Carlos Luna, que lo conocerán en su casa, interrogado por AFP, calificó esta ley de sumamente peligrosa. Vete, es que está ¿verdad? Sumamente. O sea, el presidente de la potencia bélica más grande del mundo nos está amenazando y eso no es peligroso para ellos. Es peligroso que el presidente que está pidiendo la paz dé una respuesta con su pueblo rechazando esa agresión. Esto es una gente de verdad que no provoca ni siquiera habla de ello. Yo no voy a seguir leyendo la nota, pues ya me estoy alterando. Yo voy a seguir hablando de otra cosa que no es menos importante. Y es la que da cuenta de supuestos exfuncionarios del gobierno del comandante Hugo Chávez. Fíjense cómo quieren ellos destruir la imagen, el recuerdo del comandante. Ellos vieron en estos días toda la movilización popular de fervor creciente hacia el comandante. Ellos pensaban que eso ya se iba a ir acabando al pasar el tiempo y que entonces se iba a olvidar todo el mundo del comandante Chávez, etcétera. Y la demostración del domingo fue tan, pero gigantesca, que de verdad a los tipos les debe haber temblado las rodillas. Y entonces activan entonces el mecanismo de la agresión al comandante Chávez. Esta vez el descrédito porque supuestamente el comandante Chávez era un corrupto, era un ladrón y dejó a un hijo ladrón en el gobierno. Eso es lo que ellos quieren establecer con este asunto de las supuestas listas que ellos dicen que van a empezar a aparecer de corruptos chavistas en el mundo. Los corruptos, como lo ha dicho el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que aparezcan con activos o dineros en el exterior, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte, y que estén allá viviendo en esas mansiones que dicen ellos que tienen, eso no son chavistas. Lo primero que tiene que tener claro el país es que estamos en una guerra mediática que quiere colocar a los propios chavistas en contra de la revolución. Eso es lo primero que tiene como propósito estas campañas de descrédito mediático. Entonces, al imperio no le va a costar absolutamente nada empezar a colocar nombres y gentes que tendrían supuestos depósitos de dinero en el exterior y propiedades y no sé cuánto. Y es por eso que Diosdado Cabello le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a media. Porque si no le dice vamos a media, entonces se genera un problema, que van a empezar a salir listas donde van Estados Unidos a articular mediante sus mecanismos de inteligencia, la CIA y todo eso que ellos tienen, para que se hagan depósitos en algunos bancos y aparezca entonces como que eso es depositado por chavistas allá en cuentas en bancos norteamericanos o en cualquier otra parte del mundo. Bueno, ese es el mejor negocio para los Estados Unidos. A ellos les es muy fácil colocar esos dineros y después decir que en nombre de su lucha antiterrorista los va a expropiar y entonces va a pedirle a los bancos que le devuelvan ese dinero. No va a importar quién lo depositó, sino que los está pidiendo la mayor potencia del mundo y ningún banco va a querer pelear con los Estados Unidos y le van a devolver el dinero, de modo que es muy fácil colocar así cualquier lista. Pero Diosdado agarró y les picó adelante y le dijo, bueno, vamos a media. Dinero que aparezca, tú te quedas con la mitad y la otra mitad me la repatrias para Venezuela. Porque, ¿qué es lo que pudiera suceder? Que si tú le pides que repatrien esa fortuna, entonces va a decir el gobierno norteamericano, ah, se los roban y después quiere que se los devuelva. O lo dirán los escuálidos acá, ve, están pidiendo que le devuelvan los reales que se robaron, quedaron al descubierto, y entonces van a lavar todo con el cuento de que, pero si se lo estás dando a los mismos ladrones, todo eso lo van a decir. Entonces la cuenta es perfecta por parte de Diosdado, que va a ser cualquier revolucionario más vivo siempre, como digo, que todos esos imbéciles de allá, del Departamento de Estado, que se la dan de inteligentes viendo películas de James Bond y viendo películas del Superagente 80 y tal, para ver cómo hacen ellos el trabajo. El asunto está en que si tú le dices, te quedas con la mitad y me das la otra mitad, los tipos van a perder un dineral, porque ellos van a decir que allá hay millones que se llevaron los corruptos de Venezuela. Están hablando de una cosa así como de no sé cuánto, 350 mil millones. Bueno, cójanse la mitad y mándanos la mitad para acá, pues. ¿Ve? Y así entonces queda en paz la cuenta. Pero los tipos no cayeron todavía en el peine. Y empezaron a sacar una lista de unos supuestos funcionarios del gobierno chavista en el gobierno del comandante Chávez. ¿Por qué se presenta de esta forma? Yo voy a leer la nota que presentan estos acá. Dice el periódico El Mundo. Ustedes saben quién es El Mundo, pues no, El Mundo de allá, de España, que está siendo financiado por el Departamento de Estado norteamericano, que tiene la tarea superiorísima de encabezar desde Europa la lucha contra la revolución bolivariana, las campañas de infamia, de difamación, de mentiras, de calumnia, como se le han desmontado todas. Entonces ellos aquí ponen a varios sujetos, que ponen acá, investigan a 4 ex altos funcionarios de Chávez por blanqueo de dinero. El periódico español El Mundo publica hoy que estas personas, bueno, eso fue en estos días, que estas personas figuran en relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la banca privada de Andorra, intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas, el regulador financiero de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después. En el informe remitido por la CEPABLAC, no sé qué cosa, la entidad informa que Banco Madrid no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero. Entre los investigados se encuentran, óiganlo bien, el ex viceministro de Energía, Nervir Gerardo Villalobos. Óiganlo bien, viceministro de Energía. El militar Alcides Rondón, que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez. El ex viceministro de Desarrollo, Javier Alvarado. El ex jefe de los servicios de inteligencia, Carlos Aguilera. Y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Faría. Según El Mundo, esas 6 personas han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano. El diario agrega, esta es la frase más importante, Según El Mundo, estas seis personas han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano. Es decir, que de todos estos tipos, que no se sabe si es verdad o no, como digo, van a aparecer ahora una cantidad de funcionarios y van a llegar, no sé, o descuiden ustedes, a lo sumo en 3 meses van a estar llegando a que le encontraron una cuenta gigantesca a Diosdado en no sé qué islita de por allá, en Malta, al final del Mediterráneo, o al sur de Sicilia, o no sé dónde por allá en Australia. Lo van a ver, anoten lo que lo estoy diciendo yo tal día como hoy, anótenlo. Van a aparecer esas listas y van a aparecer con sumas millonarias. Y el debate va a ser, bueno, ¿por qué no lo mandas para Venezuela esos reales? ¿Por qué no vamos a media con ese billete? Porque no lo van a querer hacer, porque esos dineros los va a depositar el Departamento de Estado para darle concreción a toda esta tramoya que se va a montar y que ya empezó. Esto ya lo habíamos anunciado. Pero me refiero a esta frase. Según El Mundo, estas seis personas han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicación al régimen venezolano. Es decir, están poniendo al descubierto la forma como se da la corrupción hoy por hoy, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, como se ha dado siempre la corrupción. La corrupción no es que los tipos se cogen el dinero del país, no es que agarran el dinero de la gaveta, del escritorio, del ministerio y se lo meten en el bolsillo y se van. Lo que se da de corrupción es que la empresa privada, las grandes corporaciones, van y le pagan una comisión al funcionario para que le adjudique el contrato. Lo están diciendo ellos, lo están descubriendo cuál es el mecanismo. Es decir, que quien corrompe es la empresa privada, la que tiene la concepción capitalista en la cabeza, la que se rige por la filosofía de la especulación, del cuánto hay para eso, del robo que ha habido toda la historia, que lo ha habido en el mundo entero y que no lo ha frenado ningún país capitalista, porque es la base del capitalismo, es la comisión, el ñemeo, que aquí han podido hacerlo eventualmente con funcionarios, como yo personalmente, Alberto Aranguibel, lo ha denunciado durante más de 10 años, donde he insistido que hay que sanear a la administración pública de los escuálidos que están ahí, porque esos escuálidos que están en la administración pública son los que han aplicado ese régimen del ñemeo, del cuánto hay para eso. No se meten quizás el billete de la obra y entonces ahí quedan protegidos porque no incurrieron en corrupción administrativa de acuerdo a nuestras leyes, pero al adjudicarle a una empresa que les está ofreciendo, que le deposita dinero en no sé qué cuenta en el exterior, los tipos creen que están haciendo lo correcto, porque bueno, esa es su atribución desde la lógica que los rige a ellos, que es la lógica de la especulación, del robo capitalista. Eso lo puedo decir con entera propiedad porque he denunciado a los escuálidos que están ahí haciendo de la suya, y que cada vez que aparece una lista y que aparece no sé cuánto, como lo dije yo aquí la semana pasada y lo escribí en mi artículo anterior en el Correo del Orinoco, cada vez que aparece una lista aparece la gente de petróleo, los escuálidos que están ahí en PDVSA. Hay más escuálidos que gente, mi llave, hay que decirlo en autocrítica profunda, seria y correcta. Vayan para allá, para PDVSA, a tratar de hacer alguna diligencia que tenga que ver con la revolución, a ver cuál es la respuesta en los altos cargos gerenciales. Me estoy refiriendo a eso, a los que están al nivel arriba, que los conozco a toditos uno a uno. Ahí hay más escuálidos que gente en esa empresa. Y es uno de los problemas graves que tenemos en el país. No podemos avanzar en la revolución en la medida en que nosotros no apliquemos la lista de Tascón como debe aplicarse. Seriamente. Estamos enfrentando una guerra, mi llave. Ya viene el imperio para acá. Vamos a seguir nosotros de blandengues con esta situación de mantener este poco escuálidos ahí. Cada rato están apareciendo ahí en internet la foto de los tipos pidiendo la muerte del presidente Maduro, sin ninguna vergüenza ni ningún pudor. Son unos criminales, además de inmorales, porque están además atentando contra la patria. Ya no solo es la inmoralidad de que están ahí siendo subsidiada su casa por el Estado venezolano, dándoles empleo, dándoles trabajo, sin la mezquindad que prevaleció aquí en el pasado, con la amplitud democrática que caracteriza el modelo socialista de inclusión y de igualdad social que planteó el comandante Chávez, y que ellos violentan porque no respetan que están trabajando en algo que le ha dado la revolución como oportunidad, y ellos trabajando para el imperio norteamericano. Esa gente hay que botarla, mi llave, hay que perseguirla como criminales. Estamos en guerra y ninguna guerra se acepta. El quintacolumnismo no se acepta. O enseriamos esto y empezamos este debate de cómo vamos a hacer con los escuálidos que están ahí metidos en la administración pública, o esto se nos va a viejo, se lo lleva el diablo. Entonces, pongámonos serios con estos aspectos de los que vamos a seguir hablando en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama.